El santo que celebra la Iglesia Católica para el día de hoy, 18 de noviembre, es la declaración de las Basílicas de San Pedro y San Pablo. Estos dos santos, Pedro y Pablo, son tus verdaderos padres y pastores, que para introducirte en el reino de los cielos, te han fundado mejor y más felizmente que ellos cuya rivalidad puso los fundamentos de tus muros. Estos son los santos que han promovido a la gloria de ser la nación santa, el pueblo elegido, la ciudad sacerdotal y real, convertida en capital del universo por la Santa Sede de Pedro, te han permitido exceder con la divina religión tu presencia más allá de los confines alcanzados por la dominación terrena. Así escribe San León Magno, dirigiéndose a los fieles de Roma, a los dos apóstoles convertidos en columnas de la fe cristiana. Con el edicto de Constantino en el 313, terminadas las persecuciones, se abre un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. El emperador, después de haber restituido la paz, se empeña en asegurar el triunfo, incluso exterior, sobre las divinidades paganas. De Constantino a Justiniano, nacen así las grandes basílicas, erigidas siendo el esquema arquitectónico civil romano, como en el caso de la Basílica Lateranense. Los cristianos desean, en efecto, construir una sociedad basada sobre la ley del Evangelio y guiada por la autoridad espiritual de un obispo. Una voluntad confiada por el Papa Silvestre, quien el 18 de noviembre del 326 celebra la dedicación de una gran basílica de cinco naves, erigida sobre el lugar de martirio de Pedro, crucificado durante la persecución desencadenada por Nerón. Una basílica transformada completamente, gracias a los trabajos de más de un siglo, de 1506 a 1626, que verían suceder a artistas como Bramante, Rafael, Vignola, Maderno, Miguel Ángel, Giuliano da Sangallo, empeñados en erigir y decorar el templo religioso más famoso y más grande del mundo, 132,5 metros de altura y 211,5 metros de largo. La Basílica de San Pedro, edificada por el Papa Ciricio a finales del siglo IV y reconstruida después del incendio de 1823, se levanta en cambio sobre las ruinas del templo erigido por Constantino para albergar la tumba del apóstol de los gentiles, martirizado en Roma en el año 67. En este contexto, la memoria de la declaración de las dos basílicas no pretende celebrar la terminación del edificio material, por el contrario, prolongarla por los siglos y ofrecer de esta manera una ocasión para reflexionar sobre la figura y sobre la obra de evangelización de estos dos grandes apóstoles. Hoy también se recuerda a San Frediano. Este es el santo que celebra la Iglesia Católica para el día de hoy, 18 de noviembre, dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo.